Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que por la internet hay gente que está en otras horas. Todos muy bienvenidos y dediquémonos ahora a analizar un poquito el tema que nos trae esta mañana. El título de la presentación que tengo para hoy es Jesucristo y el poder de su resurrección. Para los que toman nota, ese es el título de nuestra exposición de hoy: Jesucristo y el poder de su resurrección. Señor, venimos ahora delante de ti con temor y temblor, con humildad, con ansia, con expectativa. Queremos escucharte, escuchar tu voz. Queremos recibir palabra tuya, Señor. Líbranos de palabras de hombres. Aún aquí el que está parado enfrente de esta porción de tu pueblo con un micrófono en la mano, que sea solamente, Señor, yo una herramienta en tus manos, un canal por el cual tú te comunicas con tu amado pueblo esta mañana. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús resucitó. Amén. Amén. Aleluya, Jesús resucitó, ¿cierto? Eso nos alegra, eso nos emociona. Nosotros podemos decir amén, podemos decir aleluya, porque básicamente, por definición, quienes estamos aquí, con muy pocas excepciones tal vez, pero los que estamos aquí, los que estamos reunidos en congregaciones parecidas a esta alrededor del mundo, en un día como hoy, por definición somos los que creemos eso. Somos quienes hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y que resucitó. Para nosotros es una realidad, y una realidad sin la cual no seríamos nosotros, no seríamos la iglesia de Cristo. Pablo nos dice que si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero para los demás no es tan fácil. Nos ven como bichos raros. Y tienen razón, somos bichos raros. Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios ya es difícil de entender y de aceptar, poniéndonos en los zapatos de alguien que está allá afuera. Que nació de una virgen es algo que se da de narices contra toda lógica humana. Eso no sucede así. Que su muerte pagó por nuestros pecados ya suena a injusticia. Y decir que resucitó, pues todos sabemos que los muertos no resucitan. Todos tenemos muertos en la familia y los hemos tenido que enterrar. Y hasta donde sabemos, ninguno ha venido a tocarnos la puerta, ¿cierto? Eso ya raya en la locura, y si hemos de ser honestos, tenemos que darle a nuestros críticos la razón. Esa es una locura, es una total locura. Pero lo cierto es que la cruz, el Evangelio, es una locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los creyentes. Necesitamos entonces de alguna manera renunciar a nuestra lógica humana que dice ver para creer, y asumir la lógica de Dios que nos dice que hay que creer para poder ver. Pero entonces necesitamos pasar de la emoción, pasar de la excitación, de la alegría, que es justa, que es razonable y que es buena. Es decir, sí, Jesús resucitó, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y cantamos y nos emocionamos, pero ¿y de ahí qué? Mi profesor de homilética en el seminario, es decir, el profesor que intentó enseñarme a predicar, no sé si me estará viendo por la internet y vivirá frustrado el hombre, este nunca aprendió. Pero bueno, una de las cosas que él intentó enseñarme fue a estar consciente siempre de cuáles son las preguntas que el auditorio tiene en su cabeza para que la predicación intente responder a esas preguntas. Y la pregunta fundamental que siempre hay que responder es: ¿a mí qué me importa? Porque en últimas, todo ser humano va a estar sentado allí preguntándose: bueno, eso que estás diciendo es muy bonito, es muy chévere, Lo has puesto en una forma poética. Pero eso para mí, ¿qué significa? ¿Eso qué importancia tiene para mi vida hoy? ¿A mí qué me importa? ¿O qué me representa que Jesús haya resucitado? Más allá de saber que eso me garantiza que resucitaré algún día para la vida eterna. Esa es la pregunta que trataremos de responder esta mañana. La obra, la resurrección es como una obra de teatro. Por lo menos para los discípulos, es como una obra de teatro en cinco actos. El primero está el hecho mismo de la resurrección. La Escritura nos dice que Cristo resucitó, pero no nos dice nada más. Es un hecho que no está descrito, no sabemos en qué momento se dio, no sabemos cómo sucedió exactamente. No sabemos si Jesús empezó primero a respirar y después abrió los ojos, o si primero movió las manos y después movió los pies, o en qué momento fue que estuvo consciente. No sabemos cuál fue su primer pensamiento después de resucitar. La Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. Solo sabemos qué ocurrió. En un segundo acto está el momento en que primero una mujer y luego el resto de los discípulos se enteran de que algo pasó. La piedra está removida, la tumba está vacía, el cuerpo del Señor no está allí, algo sucedió. Pero lo que sucede es que malinterpretan lo que sucedió. Y la primera reacción, otra vez siguiendo una lógica muy humana, es: se robaron el cuerpo del Señor. Oiga, señor jardinero, si usted fue el que se lo llevó, dígame pues dónde lo puso, no sea mala gente. Y no era el jardinero, era el Señor resucitado. Sabían que algo había pasado, pero lo malinterpretan. En un tercer acto, que se da allí simultáneamente con esta mujer, y después cuando el Señor se aparece en el camino a Emaús, cuando el Señor se les aparece en el aposento donde estaban ellos, está el momento en que los discípulos ven a Jesús, hablan con él, pero no lo reconocen, no saben quién es. Piden hasta pruebas para ver si es que eso es verdad. Cuarto acto, la alegría del reconocimiento. Lo ven, ya su voz es familiar, ya dice: ¿cómo no nos pudimos dar cuenta de que era él? Lo reconocen, están felices de estar juntos otra vez, de comprobar que lo que Jesús les había dicho y Jesús les había enseñado durante esos 3 años que estuvo caminando con ellos no había sido una mentira, no había sido una ilusión, no había sido un fraude, porque hasta ese momento estaban sumidos en la total frustración. No nos dijo pues que era el Hijo de Dios. No nos dijo pues que si el templo era derruido lo levantaría en 3 días. No nos dijo pues que era poderoso. Nosotros lo vimos resucitar a Lázaro. Y ahora viene y simplemente se deja matar, sin más ni más, se deja clavar en una cruz. Y ahí quedó todo, todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones, todo lo que dejamos atrás para seguirlo a él, se acabó en una tumba. Ahora sabemos que no es así, ya lo hemos visto resucitado. ¡Qué alegría! Ahora todo volverá a ser como antes. Porque no entendían. Hasta el día en que aquel a quien Dios envió, el Espíritu Santo, descendió con poder sobre ellos, y ese día entendieron. Y ese día se convirtieron en los hombres que tenían que ser, y que sin ese poder no habrían podido ser nunca. Entonces, en este momento aparece para ustedes una primera pregunta. Yo no sé si les traigo más preguntas que respuestas, pero por lo menos una pregunta sí sé que les traigo esta mañana. ¿En qué momento estás tú con respecto a Jesús? ¿En qué momento estás tú con respecto a la resurrección de Jesús? ¿Crees que pasó o que no pasó? ¿Te alegra o no? ¿Lo reconoces cuando lo oyes, cuando lo ves? o no? ¿Y de qué manera ha obrado el poder de Dios y el poder de su resurrección en tu vida? Por ejemplo, si tú eres un cristiano por convicción, si tú has recibido a Jesucristo porque creíste lo que te predicaron, que Él es el Hijo de Dios, ese elemento místico, misterioso, que solamente Dios conoce, que nadie sabe cómo opera y mediante el cual delante de Él ya eres una nueva criatura, ya eres alguien con pleno derecho a llamarle Padre y ya eres coheredero con Cristo de todos los tesoros de su gracia. Eso ya pasó, eso ya se dio y no supiste ni cómo ni cuándo. Eso es algo que solamente le pertenece a Dios en la intimidad de su mente, en la intimidad de su corazón, así como la resurrección de Cristo. Lo creas cabalmente o no, lo sientas o no, el que ha puesto su fe en Jesucristo es salvo y tiene vida eterna. En segundo lugar, la perspectiva histórica también nos ayuda un poco. En la mañana de ese día de gloria, para los discípulos la ausencia del cuerpo, la piedra removida, las vendas sobre la piedra, solamente podían levantar muchas preguntas. Y ellos no tenían cómo responder esas preguntas, solamente podían construir hipótesis. De pronto pasó esto, de pronto pasó lo otro, tal vez fue lo de más allá y no hay manera de responderlo. Pero para nosotros, hoy, 2000 años después, nosotros sabemos que Jesús resucitó, tenemos revelación escrita de parte de Dios, tenemos 2000 años de historia, de vida, de historia cristiana y tenemos todo el tiempo de historia personal con Cristo, desde que le entregaste tu corazón. ¿Quién nos puede decir hoy que Jesús no resucitó? Nosotros tenemos esa ventaja. Decir que has visto a Jesús y no lo has reconocido es más difícil. Pero si lo pensamos bien, tampoco es imposible. Se me ocurre que puede ser posible en un ambiente donde a una persona se le ha presentado un falso Cristo, una falsa imagen de Jesús, pero a pesar de eso, en su necesidad, ha levantado su rostro a Dios, ha clamado a Él, ha puesto su fe en Él y ha decidido creer con fervor, con el alma, con limpieza de corazón, hasta con inocencia. Ha invocado el nombre de Cristo en busca de salvación. Y Dios honra eso. Dios es un Dios de amor, de generosidad y de misericordia, y Él honra eso. A pesar de que aquel que está clamando no reconoce realmente ni su voz ni su rostro. Puede ser alguien a quien le presentaron simplemente un Jesucristo de las promesas, un evangelio falso en el cual simplemente se te ofrecen muchas cosas si vienes a Jesús, cuando el llamado fundamental del evangelio es arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para salvación. Pero hay un evangelio falso dando vueltas por allí. Es, mira, ven a Jesucristo para que Él te arregle la vida. ¿Quieres ser rico? Ven a Cristo. Haz pacto, haz promesa, siembra, deja aquí tu dinero y Él te lo va a recompensar y te va a dar 100 por 1. Y entonces tú empiezas a hacer cuentas. ¿Cuánto tengo que dar para que me dé 1 millón? Yo debía haberle hecho caso a mi profesor de matemática en el colegio, ahorita sabría. Ven a Jesucristo para que te arregle tu matrimonio. Ven a Jesucristo para que tu abuelita que está enferma del cáncer se sane. Ven a Jesucristo para que te salga el sorteo del carro por el cual estás poniendo todos esos cupones. Y meses después, la platica que trajiste y que pactaste y que sembraste y que todo lo demás se desapareció. La abuelita se murió. El sorteo no salió. Y tu matrimonio se terminó de reventar. Ese Jesucristo no sirve. Yo ya creí en Cristo y Cristo me falló. Y estás frustrado, estás hasta molesto por Dios. Puede ser el caso de una persona que cayó en mano de alguno de esos profetas mentirosos que andan vendiendo por ahí adivinanzas, o alguno de esos mercachifles apóstoles de la prosperidad que no son sino sacerdotes de mamón disfrazados de pastores y que se inventan sus, ¿cómo se llaman esas cosas? Maratónicas, o cualquiera de esas formas de exprimir a una oveja en vez de pastorearla. Un falso Cristo, pero aún así levantaste tu voz, tu clamor delante de Dios y clamaste en el nombre de Jesucristo. Lo has visto y no lo has reconocido. O podemos estar ya en el nivel de aquellos que lo hemos visto resucitado, nos hemos alegrado por eso, nos hemos gozado como en el culto esta mañana en medio de una alabanza tan preciosa, levantando nuestros brazos y danzando y marchando de júbilo porque Jesucristo resucitó, se levantó entre los muertos. Estamos felices por eso, pero no tenemos ni la más remota idea de qué significa. Venimos, nos alegramos, salimos por allí y estamos exactamente igual que antes. No tenemos ni idea de lo que significa la resurrección de Cristo. Y es más, hasta hay un tinte allí de nostalgia y de angustia porque respondiste a un llamado al llamado de un evangelio que te decía: ven a Cristo y tendrás vida eterna y además vida abundante. Ven a Cristo, aquel que dijo: bueno, el que crea en mí, de él correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Aquel que dijo: venga, yo te daré mi espíritu y el fruto del espíritu abundará en ti. Y el fruto del espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, algunos se lo saben. Y cuando te miras, no hay nada de eso. Ya llevo un año, 5, 10, 30 años de cristiano. ¿Dónde está la vida abundante? ¿Dónde están los ríos de agua viva? Yo soy el mismo miserable, irascible, deprimido de toda la vida. La vida me sigue pesando, la vida me sigue jodiendo como siempre. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Amor? ¿Qué es eso? ¿Gozo? ¿Cómo se come? Paz, ya quisiera tener paz. ¿Paciencia? Pregúntenle a mis hijos. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No está, no está, no está. No puedo levantarme en la iglesia a decir: Dios, te amo, sin sentirme un hipócrita. ¿De qué resurrección estamos hablando? Por eso es que en esta ocasión, en esta oportunidad, quisiera hablarles del poder de la resurrección. Fíjense, ya estamos al final de la introducción del sermón, no se desesperen, hermanos. Quiero invitarles a que vengamos a la carta que escribe Pablo a los filipenses. Es un texto un poquito inusual para un domingo de resurrección, pero tengo la esperanza de que más adelante entiendan por qué estoy escogiendo este texto. Antes de entrar a leer en nuestro texto para hoy, un pequeño recorderis de lo que viene antes. En el capítulo 2 hay un texto que es muy, muy conocido. Es en realidad un himno que nosotros podemos cantar, y en él el apóstol nos habla de ese acto indescriptible por el cual el eterno Hijo de Dios, que habitaba desde la eternidad en perfecta comunión con el Padre, asume la indescriptible humillación de convertirse en uno de nosotros. A nosotros nos parece que ser humanos es gran cosa. Y probablemente, si uno lo mira desde la perspectiva de una cucaracha o de un perro, ser humano es una gran cosa.

Se requiere mucha paciencia y mucho trabajo detallado. Pablo tiende a empacar muchas cosas en textos relativamente cortos. Aquí me voy a concentrar solamente en una que él desprende del capítulo anterior, en el que les dice a los hermanos en Filipos: miren todo lo que hizo Dios, todo a lo que Jesús renunció, de todo lo que se desprendió para poder llegar a ofrecernos lo que Él nos ofrece. Y ahora Él empieza a decir: y miren ustedes, aún yo, delante de ustedes, vamos a ver si hay algún aspecto en el que, de los que los humanos consideramos importantes, que ustedes sean más que yo. Entonces Él se planta delante del pueblo y les dice, por ejemplo: así que ustedes son judíos. Ah, bueno, los felicito. Yo soy hebreo de hebreos. Gracias, buen truco para despertar a los que están dormidos. Hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. A ver cómo les quedó el ojo. A ver si alguno tiene un pedigrí más claro, más limpio y exaltado que el mío. Venga pues y hablemos, a ver si es tan berraquito. ¿Verdad que no? Y así como ustedes se han quedado callados, ellos también se quedaron callados, porque nadie tenía nada que decirle al respecto. ¿Quieren hablar de moralidad? Aquí estoy. Tengo una moralidad intachable. Soy cumplidor de la ley, fariseo. ¿Son educados? Bueno, vayan a Hechos y ahí van a ver cómo les cuento yo cómo me eduqué. Pero es que yo crecí a los pies de Gamaliel. Es como quien dice ahora que fue a Cambridge, a Oxford, a Yale, alguna de esas universidades tan famosas. ¿Quién de ustedes tiene una mejor educación que la mía? ¿Son celosos? ¿Son celosos de la ley y de Jehová? Yo más que cualquiera de ustedes. Más, a estos cristianos yo mismo los perseguí para meterlos en la cárcel y para que los mataran. Yo consentí con la muerte de Esteban. Más celo que el mío no van a encontrar. Tengo estatura moral, tengo posición social, tengo ascendencia política, tengo una educación privilegiada, tengo una reputación intachable, pero he decidido considerar todo eso como basura. Ahora, decimos basura porque está allí en el verso 8 y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero me es necesario meterme en alguno de esos vericuetos lingüísticos de los que uno no quisiera meterse, pero se pierde la fuerza de la expresión si no lo digo. Ustedes saben que esta versión de la Biblia, de la que estoy leyendo, se llama Reina Valera, pero no porque alguna vez en un reino muy, muy lejano hubo una reina que se llamó Valera. ¿Cierto? ¿Sabían eso? ¿Cierto? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos señores que se pusieron a traducir la Biblia al español hace mucho tiempo, más de 500 años. Por eso se llama Reina Valera, por esos dos. Y estos dos señores eran muy, muy castos, muy pudorosos, y no fueron capaces de traducir algunas palabritas que a nuestros castos oíditos suenan muy terribles. Y entonces trataron de usar un eufemismo, alguna cosa que la suavizara un poco. Esa basura es uno de esos ejemplos, la basura del verso 8, esa basurita. Pero si nosotros lo miramos nomás como una basurita, no vamos a entender lo que Pablo está queriendo decirnos. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio al cual se van a resistir mucho, sobre todo las damas, pero hagan el ejercicio. Piensen en cuál es la palabra más vulgar que se les puede ocurrir para referirse a lo que en otras versiones dice aquí, estiércol, o excremento. Si todavía no tienen, no captan la idea, aquello que se va por allí cuando dependiendo de la tecnología que usen, jalan la cadena, bajan la palanca, aprietan el botoncito, o como lo último ahora, que no tienen que hacer absolutamente nada, sino levantarse y ¡puff!, explota. ¿Sí han visto? Sobre todo en los centros comerciales, terrible. Los sustos que se pega uno. Bueno, ¿cómo llamarían a eso? Si necesitan más pistas, empieza con M y termina en A. Si no la entendió, dele un codazo al de al lado y pregúnteselo, por favor. En este momento tiene el permiso para decírsela. Pero cierto, suena terrible, suena feo. Pero eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Por conocer a Cristo y por conocer el poder de su resurrección, tengo todo eso de lo que podría humanamente ufanarme: mi linaje, mi ascendencia, mi posición social, mi educación, mis posesiones, mi influencia. A todo eso lo tengo por M. Por conocer a Cristo. Pero vamos a dejar a Pablo y su lenguaje quietos por un momentico. Y volvamos a ese aposento donde están los discípulos, asustados primero, pero ahora completamente enloquecidos, alebrestados al recibir al Jesús resucitado. Ellos están felices, dichosos de volverlo a ver, de volverlo a tocar, de volverlo a oír, de tener otra vez comunión con Él, de compartir con Él. Los que estaban un momento antes muertos del susto, ahora están muertos de la dicha. Pero hermanos, conocen a Cristo, pero no conocen el poder de su resurrección. Conocen a Cristo, conocen su voz, conocen su rostro, se alegran con Él, tienen comunión con Él, están dichosos, pero no conocen todavía el poder de su resurrección. Y al otro lado está Pablo, al borde de la eternidad, contemplando su propia posición personal delante del Cristo resucitado, y él exclama eso: tengo poder, tengo dinero, tengo posesiones, tengo fama, tengo un linaje aristocrático, tengo una moralidad a prueba de balas, una educación privilegiada, pero hoy me doy cuenta de que todo eso es basura, es estiércol y no vale nada en comparación con la gloria de conocer a Cristo y de conocer el poder de su resurrección. Y es más, me doy cuenta de que todo eso puede ser una barrera que me impide conocer el poder de su resurrección. Y entonces se levanta una segunda pregunta que tengo para ustedes esta mañana. Tarde ya. ¿Conoces el poder de la resurrección de Cristo en tu vida? Ojo, no te estoy preguntando si conoces a Cristo, porque seguramente todos me van a decir amén. ¿Conoces el poder de su resurrección en tu vida? Cuéntame de tus muertos y luego hablamos del precio que estarás dispuesto a pagar por conocer el poder de su resurrección. Hay un antiejemplo en la Escritura. Hay un personaje que cuando uno mira lo que pasa y la interacción que tiene con Jesucristo, solamente puede quedarse con la boca abierta. No sabemos su nombre. Pasa como un personaje anónimo en la Escritura, solamente se le conoce como el joven rico, quien se acerca un día a Jesús y le pregunta: ¿qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ah, los mandamientos conoces, le dice Jesús. Sí, los conozco y los he cumplido todos desde mi juventud. Soy un hombre recto, honesto, moral, cumplidor de la ley. Y te reconozco a ti, maestro, como el que tiene palabras especiales para mí. Yo sé que tú tienes el secreto. Dime cuál es el secreto para obtener la vida eterna. Nos dice la Escritura que Jesús lo mira con compasión, con amor, con alegría. Y dice, muchacho, una cosa te falta. Estás casi, casi allí. Una cosa te falta. Ven conmigo. Camina conmigo. Ven a donde yo voy. Yo voy para la vida eterna, te llevo. Pero hay algo que no te permite. Tienes un ancla que te amarra, que te ata, unas cadenas que no te permiten. Así que primero deshazte de eso. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ya liberado de eso, ven conmigo. Y este hombre se va sin la vida eterna que había venido buscando. Porque Jesús lo pone frente a una decisión de sí o no, como él acostumbra hacer. Sin términos medios, sin tonos de grises. Aquí es blanco y es negro. Es como si estuviera en un concurso de la televisión y le dice, mira, aquí está la vida eterna, aquí está la cruz, aquí está Jesucristo, aquí estoy yo. Y aquí están tus posesiones, tu riqueza. Y te voy a dar dos cartulinas. En una cartulina dice tesoro. Y en la otra cartulina dice M. Y aquí está la cruz y aquí están tus posesiones. Ve y cuelga una cartulina en cada lado. ¿A cuál cartulina le vas a colgar tesoro? Por si acaso, antes de que la cuelgas, aquí está el tesoro, aquí estoy yo, aquí está la vida eterna que has venido buscando, aquí están las respuestas a todas tus preguntas, la pregunta correcta, la persona correcta, en la actitud correcta, escucha la respuesta de labios mismos del Hijo de Dios. ¿Necesitas alguna otra pistica? Y coge esa cartulina que dice tesoro, se acerca a la cruz, se acerca a Jesús. Y se la cuelga a sus posesiones. Allí está su tesoro. ¿Y qué hago con la otra cartulina? Lo que hizo este hombre al tomar la opción que tomó fue colgar la cartulina que dice M a Jesús. Y abrazó su montón de estiércol y lo llamó tesoro. Se fue sin la vida eterna que había venido a buscar. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu elección? ¿A quién o a qué le cuelgas la cartulina que dice tesoro? ¿Y a quién y a qué le cuelgas la cartulina que dice excremento? Ahora sí, volvamos a pensar en nuestros muertos y pensemos si estamos dispuestos a pagar el precio por conocer el poder de la resurrección de Cristo. Porque olvídate de que es gratis. Mira todo lo que tuvo que pagar Cristo para hacer la salvación disponible. Mira todo lo que nos dice que paga Pablo para poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Qué pagas tú? Ah, no, es que a mí me dijeron que era gratis. Para empezar, ya eres salvo. si te murieras en este momento de un infarto fulminante, ¿estás seguro de que irías a la presencia de Dios a disfrutar de Él para siempre? ¿Sí o no? Porque si la respuesta es no, es por ahí por donde hay que empezar. Para conocer el poder de la resurrección de Cristo, necesitas conocer el poder de la resurrección de Cristo, porque estás muerto en tus delitos y tus pecados. No hay más. De pronto sí conoces al Señor, mas no el poder de su resurrección. ¿Cuáles son tus muertos? Voy a mencionar solo algunos ejemplos, pero cada uno tiene sus propios muertos. De pronto tu fe se murió. De pronto conociste a Cristo allá en algún momento de tu historia y depositaste en Él tu fe, pero esa fe se murió. Se ajó, se perdió, se esfumó, se desfiguró. De pronto tú mismo no la cuidaste. La tuviste ahí como un accesorio, como algo que puedo prender el domingo de la mañana y después lo apago cuando me friegue la vida. O tal vez fue que alguien más la maltrató. En la iglesia te ignoraron, te ofendieron, te robaron, qué sé yo. Y no puedes reconciliarte con Dios. Estás ofendido con Dios, estás peleado con Dios. Y crees que le estás haciendo un daño enorme al mantener tu rencor y tu pelea. Necesitas conocer el poder de la resurrección de Cristo en tu vida espiritual y en tu fe. Podemos estar hablando de un matrimonio marchito, ajado por los años. Años de maltrato, de desamor, de descuido, de rechazo. Matrimonio que necesita conocer el poder de la resurrección de Cristo. O puede ser un corazón joven, adolescente, lleno de vida, pero que fue destrozado por alguien que no supo apreciar cómo habías entregado el alma con tu primer amor y lo hicieron pedazos. Y ahora te guardas, te restringes y necesitas conocer el poder de la resurrección de Cristo en tu corazón. Podemos ir aún más lejos y reconocer que despilfarraste tu inocencia, tu castidad, y aún volviste ropa de trabajo, ese regalo tan hermoso que Dios te dio y que tenía guardado para quien sería tu esposo o para quien sería tu esposa, y convertiste el ejercicio de tu sexualidad en una goma de mascar que muchos simplemente mastican hasta que se queda sin dulce y después la escupen. Y has perdido aún el sentido de tu propia dignidad personal. Necesitas conocer el poder de la resurrección de Cristo en tu cuerpo y tu sexualidad. Puede que estemos hablando de una relación muy difícil con un padre o una madre que tal vez te abandonó, no te reconoció, tal vez nunca conociste, o que fue abusivo, fue negligente, fue descuidado, fue egoísta. Si aún los padres y madres que amamos a nuestros hijos y que queremos hacer lo mejor del mundo por ellos, aún nosotros les causamos heridas y dolores. Ahora imagínense aquellos que no. Y vives peleado con el universo y aún te resistes a reconocer a Dios como Padre por esa primera experiencia que tuviste con tu padre terrenal o biológico o tu madre. Y se murió algo dentro de ti que te impide ahora ser un hombre a carta cabal, una mujer, un padre, una madre, un esposo. Necesitas conocer el poder de la resurrección de Cristo en tu masculinidad, en tu feminidad, en tu identidad. ¿Se te murió acaso un proyecto de vida? Es que yo siempre quise formar una familia. ¿Se te pasaron los años? ¿Ya no puedes tener hijos propios? ¿O fue una enfermedad? ¿O fue una cirugía la que te robó esa posibilidad? ¿O simplemente se fue la vida y no hice nada? ¿O eras de los que adoraban el cuerpo, esa imagen que aparecía delante del espejo? Y no sabes en qué momento todo se cayó y se arrugó. Y la frase ahora es: ya no se puede. Uy, cómo me gustan los dulces. Ya no se puede. Cuarta la diabetes. Uy, pero qué rico ponerle salecita. Está la hipertensión, ya no se puede. Pero choricito, colesterol, ya no se puede. Y sumémosle las listas de los ya no se puede. Y a medida que avancemos, y si el Señor nos regala años, esos años vienen con nuevos ya no se puede. Necesitamos conocer el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, aún en medio de las limitaciones. Miren, yo no estoy diciendo que el que se fue va a regresar. Yo no estoy diciendo que lo que pasó puede ser deshecho. No estoy diciendo que tus enfermedades se van a sanar o que tus limitaciones van a desaparecer como por arte de magia. Dios puede hacerlo, para eso es un Dios soberano. Si quiere lo hace, y hay ocasiones en que lo hace. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Algún día vamos a resucitar con cuerpos nuevos para disfrutar de la nueva creación. Pero eso sí es allá, algún día. Y mientras tanto, ¿qué? Si nosotros podemos aprender a disfrutar del poder de la resurrección de Cristo hoy en nuestras vidas, será cuando podamos reconocer que de verdad nosotros podemos gozar de su amor, disfrutar de su amor, y que no hay nada que nos pueda separar de él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la enfermedad, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para eso necesitamos despojarnos de la basura que nos impide disfrutar de Dios y del poder de su resurrección. Ya en tiempos de los profetas, ya en tiempos de los patriarcas, hubo quienes empezaron a saborear eso, aun cuando Jesús no había venido. Y un Job vuelto nada, tirado en el piso, que perdió más de lo que cualquiera de nosotros podría perder, fue capaz de decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Mi comunión con Dios no me la quitan. O un Habacuc que dice: vea, que la higuera no florezca, que las vides no den fruto, que no haya ovejas en la majada, que las vacas del corral se escapen, que los labrados no den mantenimiento. Hágale, papá, quíteme todo eso. Pero yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos llegar a vivir así, en abundancia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en la presencia de Dios, disfrutando del poder que nos da la resurrección de Cristo. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio para obtener semejante tesoro. La gran mayoría de nosotros todavía tiene la cartulina de tesoro colgado en cuatro puercos ladrillos o en cuatro puercos rines de lujo. Y hay quienes nos llaman estúpidos a nosotros por venir a pasar un domingo en la mañana, que es que cantando, adorando, leyendo la Biblia, pero ellos se pasan frotando una lata montada sobre cuatro llantas todo el domingo en la mañana. ¿Dónde está el ídolo allí? Pero antes de burlarnos, pensemos que la gran mayoría de nosotros todavía tiene ese cartelito de tesoro colgado sobre otro montón de estiércol. Hasta que no seamos capaces de quitar el letrero de allí y ponérselo a Cristo, Él es mi tesoro. Mi relación con Él es mi tesoro. Lo que Él me da es mi tesoro. Todo lo demás es basura. Dos cosas que necesitamos decidir hoy. Uno, ¿dónde? ¿Qué rincón de tu corazón? ¿Qué pedazo de tu alma? ¿Qué dimensión de tu vida todavía está necesitando conocer el poder de la resurrección de Cristo? Hazle esa pregunta al Señor si tú mismo no sabes. Si no eres capaz de poner en este momento en un papel qué cosas, qué áreas, qué relaciones, qué circunstancias necesitan desesperadamente conocer el poder de la resurrección de Dios, de Cristo, pregúntaselo al Señor. Dime, muéstrame, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Y dime dónde necesito yo, dónde estoy muerto y necesito ese poder. Y la segunda pregunta va junto con eso. ¿Qué montón de basura? ¿Qué montón de estiércol que abrazas y besas con tanto cariño te está impidiendo conocer el poder de la resurrección de Jesucristo? Vamos a tomarnos unos minutos simplemente pensando en eso. Cuéntale al Señor de tus muertos. Puede ser alguno de la lista que mencioné, puede ser algún otro, muy tuyo, único, muy privado. Puede ser tú mismo si no conoces a Cristo. Es el primer muerto que tienes que traerle. Yo, en ese momento yo te invito a traerle al Señor tus muertos. Si quieres allí sentado, si quieres ponte de pie, si quieres vente aquí al frente, arrodíllate, si quieres póstrate en el piso, si quieres hazlo a gritos, si quieres hazlo en silencio, pero clama a Dios por el poder de su resurrección para tus muertos. Señor, solamente tú puedes revelar eso al corazón humano. Solamente tú le puedes decir a cada hombre o a cada mujer dónde está muerto. ¿Qué pedazo del corazón se le quedó tirado en la vida? ¿Qué rinconcito del alma huele a podrido? ¿Qué se le murió? Y que conoce a Cristo, mas no conoce el poder de su resurrección. Y en este momento, Señor, aquí hay seres de rodillas, sentados, de pie, clamándote por el poder de tu resurrección en sus vidas. Señor, escucha su clamor. Desciende, oh Dios, sobre cada vida y proclama vida donde hay muerte. Derrama tu luz donde está oscuro. Bálsamo de sanidad sobre las heridas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre la angustia y el desasosiego. Pero que mis hermanos también ahora puedan hacer el compromiso, Señor, de quitarle el cartelito de tesoro a lo que es solamente un cerro de porquería, para declararte a ti su único tesoro en la vida. Y que de esa manera puedan, Señor, conocer el poder de tu resurrección. Si has podido reconocer qué es lo que te ata, qué es lo que te ancla, qué es lo que te impide, en este momento renuncia a ese tesoro y decláralo lo que es. Y ve si el Señor no derramará sobre ti el poder de su resurrección. Y Señor, hoy levantamos delante de ti voz de júbilo, voz de alegría, voz de alabanza, voz de gratitud, porque no hay muerto que quede en la tumba cuando el poder de la resurrección de Cristo se manifiesta. Gracias, Señor, por humillarte. Gracias, Señor, por pagar el precio. Gracias, Señor, por invitarme a vivir contigo hoy, mañana y por toda la eternidad. A tu nombre, gloria, Jesucristo. A tu nombre, gloria.